Muy buenas. Aquí estamos en una nueva edición de La Contratertulia, este programa que va en su segunda época por su decimoquinta edición, ¿no? Decimoquinta edición en este. 15, la niña bonita. Vale, pues esa. 15 años tiene mi amor. Y estamos grabando hoy día 18 de marzo del año 2000. Febrero, hermano. Perdón. Nosotros no olvidamos. Tenéis razón. 18 de febrero del 2020. Si es 18 de marzo, no tengo que ir. A mí siempre. Ahora entiendo por qué siempre me dicen que soy un adelantado a mi época. Al siglo XIX te refieres. Sí, sí. Bueno, pues eso. No voy a hacer bromas de contenido erótico festivo respecto a tus adelantamientos. Vamos aquí de todas maneras a pues a comenzar ya con este programa, lo decimos, el 15º de esta segunda época, aquí la segunda época que estamos en la emisora Agora Sol Radio. Y bueno, pues decir que aprovechamos para saludar desde aquí hasta a nuestro estimado prócer y plecaro alcalde, señor Almeida. Saludad, chicos. Hola. Y bueno, aprovechamos a primero saludar. No me he dejado ni con el coche hasta la puerta. Lo primero, saludar a nuestra audiencia, mejor que a la Almeida, ¿no? A nuestra selecta audiencia. Selecta y a veces provecta. También. Y a veces. Más que provecta, senecta. Tienen que aburrir mucho en casa. Mucho, mucho. Pues imagínate si nos aburrimos nosotros que venimos aquí. Y desde muy lejos, ¿eh? Algunos. No digo yo dónde estaba hace escasas 3 horas. Porque no. Díselo a Greta, si te atreves. Oye, que he venido en transporte público. Por lo menos la mitad del viaje. Pero CO2 antes. Es que no conocía a ninguna familia australiana que me trajera en un carro de burro de esos. O en un carro. Oye, pues en burro bien que podías venir. Sí, seguro. Lo que pasa es que tendría que haber salido hace 15 días y no me daría tiempo para cuando volviera para venir a la siguiente programa. Si no, podría venir en burro. Sí, sí, seguro. Bueno, pues eso, saludar a la gente que escucha esto y saludar también a la gente que escucha esto desde Radio La Granja de Zaragoza. Nunca había habido mejor definición de este programa. Esto. Esta cosa. Bueno, pues no vamos a hacer aquí más introducciones. Vamos a empezar a hablar aquí de lo que nos parezca. Yo quiero hablar de Mallorca. ¿Si quieres hablar de Mallorca? ¿De las ensaimadas? Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Me parece muy bien. No, de esta noticia que... Bueno, está, tienes el micrófono bien porque yo no te oigo. Es mejor que no me oigas. ¿Le estáis escuchando? ¿Tiene el volumen subido este señor? Me tienen bloqueado. Ahora ya sí. Ah, hasta vaya, ahora que ahora sepas sí. Que no se te ha oído. No, pues casi mejor. Para que veas. Que si no tenéis otro tema que os surja... Sí, hay muchos temas, pero ese me parece... A mí me parece un tema bastante interesante, urgente y que además describe muy bien cómo funcionan los estados. Sobre todo en sus sistemas de protección de los habitantes del estado donde viven, ¿no? Supongo que la gente lo habrá oído, tal. Esto pues sale a la luz una especie de denuncia porque unas chavalas de 15, 16 años pues denuncian que han sido violadas porque, bueno, parece ser que, según cuentan, el asunto es que eran unas chavalas pues que habían sido acogidas en una institución estas de protección cuando el Estado considera que una familia, entre comillas, no se puede hacer cargo de las necesidades de sus hijos, pues el Estado decide, por el bien del menor, ¿no? Por el bien del niño o el bien del adolescente, que como no están bien cuidadas con sus padres, pues tienen que ir a vivir con el Estado, ¿no? Lo que se llama tutela. Sí, ¿no? La retirada, ¿no? Cuando los servicios sociales... Los servicios sociales que ya sabemos que... Sí, quiero decir que no son niños, porque a veces la gente se confunde y a veces piensa que no son niños, entre comillas, que hayan cometido un delito y que por eso están en una institución de privación de libertad de menores, ¿no? Sino que son niños que tienen una vida con sus familias y de repente el gobierno, el Estado decide, a través de las instituciones de trabajo social, pues comunidades autónomas. Sí, vamos, quitarle la custodia. No son menores, claro, que hayan cometido ningún tipo de acto delictivo, que hayan acabado en un centro de menores, claro, sino son menores que directamente los servicios sociales han decidido que su familia no les cuidaba de la manera que el Estado considera que deben ser cuidados. El Estado, como no tiene que pedir permiso a nadie porque es todopoderoso, ha cogido y ha arrancado a esos menores de sus familias y se los ha llevado a una institución pública, en este caso, pues a unos pisos tutelados o a lo que fuera. Sí. Estos menores que han sido... Es que el caso es escandaloso y gravísimo. Estos menores que han sido robados, porque se puede hablar claramente que han sido robados a sus familias, para en teoría protegerlos y darles supuestamente, nos imaginamos que si los han quitado a su familia será porque ellos les iban a cuidar mejor, ¿no? Que la familia. Claro, supuestamente, pues estos menores si la familia no podía hacerse cargo, ¿no? De las necesidades de esos menores, que es lo que el Estado aduce para quitarlos, ¿no? Dice, no, es que estos padres no pueden hacerse cargo, no pueden cuidar de ellos, no pueden hacerse responsables no de ellos. No saben cuidarlos bien. No los cuidan nosotros bien. Nosotros los cuidamos pues mejor. Pues se los quitamos. Y... Además, pues ya sabes cómo funcionan todas las instituciones, ¿no? Dinero por aquí, dinero por allá. Sí, nosotros los cuidamos significa... subvenciones para allá, no, dinero... Significa que los van a cuidar pues gente con carrera, salida de la universidad, algunos con carrera y otros no, me imagino. Con carrera, o sea, trabajadores sociales, educadores sociales, todo lo que apellido social claro, que esa sería poner. La otra parte de la crítica, ¿no? Que esa es también la gente que claro. identifica a las familias susceptibles de ser intervenidas y de ser, se puede decir, saqueadas, ¿no? De, los famosos informes, ¿no? Hijos, para que se tomen estas decisiones siempre hay informes de los famosos trabajadores sociales, integradores sociales, que uh-huh. ante la opinión pública o ante el común de los mortales tienen como una especie de halo de bondad, ¿no? De, no, yo voy a ser integrador social, ¿no? O sea, no, yo estoy preocupado por la gente con problemas y como estoy preocupado por ello, que bueno, que quizá las intenciones primarias de esas personas sean nobles, por desconocimiento, yo supongo. Pero una vez que ya estás metido en el fregado, cuando ves cómo funciona el fregado, yo pues no lo digno sería... Bueno, yo soy un poco más ingenuo quizá. Entonces, cuando ya estás en el fregado y te das cuenta pues que estas instituciones pues son lo que son. Entonces, mira, ya desde la propia UNICEF, que ya eres tú, que es una organización totalmente revolucionaria y protectora de los derechos de los seres humanos, ¿no? Ya desde UNICEF decían que no les sorprende lo que ha ocurrido. Es decir, que bueno, que no hemos dicho aún lo que ocurrió, ¿no? Sí. Bueno, pues estas personas, especialmente mujeres, bueno, pues salían y según consta la denuncia, se prostituían a cambio de regalos, de móviles, de dinero. Sí, bueno, se prostituían, no sí. da igual. Sí. O sea, pero en el mismo centro. No, en la calle, porque al tener una 16 años y no tener que estar todo el tiempo en el centro, pues en su rato libre, pues lo que sí, esto constaba en el propio centro, es decir, se sabía. O sea, lo que pasa es que ha salido a la luz y ha habido un escándalo en el momento en que una de estas chavalas ha puesto una denuncia. Denuncia ser víctima de una violación en grupo. Que ahora esas noticias, ahora mismo, todo lo que tenga que ver con ellas, sabemos que están, se puede decir, de moda y que trascienden rápidamente a los medios de comunicación. A raíz de esa denuncia por una violación en grupo de una de estas menores, que al principio no se dijo, luego salió que era una menor tutelada, ha salido, han ido, se puede decir que se ha empezado a tirar del hilo y se ha destapado pues lo que hay ahí, que un montón de estos chavales, de estas chavales tutelados, en teoría con una protección especial por parte del Estado y la Administración que los ha sacado de sus familias para cuidarlo mejor y hacerse cargo de ellos, resulta que están en red de prostitución, que parece ser que pues los buscan allí. Pero es que ya desde los buscan claro, allí especialmente. Pero ya desde el 2017 los educadores, es decir, los mayores de edad que tutelan a estos menores. Los que tienen el contacto real con ellos. Sí, los que están en esos pisos, ya desde 2017 están diciendo que no, que se les iban las cosas de las manos, que no podían hacerse con la responsabilidad y que se les iban las cosas de las manos. No voy a entrar en las razones que ellos aducen, porque ellos aducen que había pocos educadores. Yo lo que digo es que cómo se... Sí, y que les pagan poco, claro, ¿no? Que se te va a ir de las manos. Y que les den un plus de peligrosidad y todas esas cosas. Entonces, que se les va de las manos, digo. Entonces, pero no hemos quedado en que estos menores se quitan la custodia, la tutela a los padres porque no se les puede cuidar y nos llevamos a un sitio en el cual los supuestos... A los padres se les va de las manos y se los quitan, y ahora claro. Se les van a ellos de las manos. Y resulta que dicen, no, es que esto se nos va de las manos. Digo, pero entonces ¿en qué quedamos? Supuestamente estas instituciones están para proteger a esos chavales, esas chavalas. El tema este, en realidad, si nos sumergiésemos en él, pues es un tema escandaloso, porque es increíble cómo lo que decimos, el Estado, las instituciones, ¿no? Pueden, con más o menos informes, más o menos peregrinos o de interpretación tal, pueden coger y intervenir en una familia y llevarse a menores y quitárselos. Menores, vamos, desde menores recién nacidos hasta lo que sea, ¿no? Pero, y es que hay un montón de casos que hay incluso, mira. Sí, pero es que con los datos. Hay mucha gente que lo está diciendo. Dicen que hay 359 en Mallorca, en la isla, me imagino. no en la Comunidad Balear, uh-huh. 359 menores tutelados en total. Uh-huh. Y los educadores hablan de 16 casos de niñas, sobre todo niñas, con esta problemática, metidas en este asunto o gestionando su vida de esa forma. No sé, es que también hay que tener mucho cuidado con lo que se asume, por cierto, ¿no?, en estas cosas. Pero se habla de 16 niñas. Incluso se habla de una niña de 13 años, ¿no? Entonces, hay 30 centros propios y concertados, tanto de gestión directa de la comunidad autónoma como de los famosos conciertos, ¿no? Que es decir, yo te doy 50 millones y tú apáñate con esto. Y ya sabéis de dónde sacan el beneficio, ¿no? Entonces, esto me recuerda uno de los primeros programas que hicimos en la Contratertulia, que fue con Enrique Martínez Reguera, un hombre que ha escrito un montón de libros, un hombre que ya está, un hombre mayor, no debe tener 80 y tantos años, que estuvo en el programa, haciendo un par de programas, creo que hicimos, ¿no? Un programa bien largo. Si no me equivoco, es el programa 19, porque es un programa muy interesante y lo tengo. Es un programa muy interesante que recomendamos, porque este hombre habla de todo esto y sobre todo lo que decía él. ¿Cómo que los pobres no tienen nada? ¿Cómo que no tienen nada? Los pobres sí tienen. Los pobres son un negocio. A los pobres se les puede hacer sacar mucho dinero. Se puede sacar negocio y hacer dinero de los pobres. Esta es una de las cosas. El presupuesto para la tutela de esos 300 y pico menores, ahora mismo, vamos, no lo digo directamente, seguro que es un presupuesto que... Con ese presupuesto, con una décima parte, seguro que se podía hacer que esas familias mejorasen su situación directamente. Vamos, es que casi estoy seguro que se podía comprar hasta un piso nuevo a cada familia de esas 350, menos que el presupuesto que se gastan en esto. Desde este programa, no nos gusta reducir los problemas a cuestiones económicas, pero es una evidencia, se aduce que hay que retirar a las familias porque económicamente está muy mal, no se pueden hacer cargo de sus hijos. Entonces se crean una serie de instituciones, una serie de ONGs, de fundaciones, de parásitos de todo tipo. Que para que el niño coma, el niño sale por 6.000 euros al mes. Efectivamente. Probablemente, si esas familias tuviesen la ayuda económica necesaria para que a lo mejor los padres no tengan que trabajar 36 horas al día y no puedan estar en casa viendo si los niños están bien o no, pues seguramente la situación de esas personas no hubiese sido tan crítica. Te van a poner casos evidentes de adicciones, de trastornos mentales y de situaciones de convivencia imposible, claro. Pero hay un método que se ha utilizado en muchos países del mundo que no son precisamente tampoco la Rusia de Stalin, que son el acogimiento forzado. Otros métodos. ¿Qué has dicho? ¿El acogimiento? El acogimiento familiar, de verdad. Hay gente que se dedica a estas cosas, incluso profesionalmente, pero... ¿Qué hay detrás de eso? En Estados Unidos, por ejemplo, el acogimiento, que te pagan dinero por acoger a menores de estos, resulta que hay familias, hay gente que se especializaba y tenía prácticamente granjas. Acogían a 15 y con el dinero luego les daban 4 unidades, como un cuartel, 4 unidades de comer y se quedaban con la pasta. No, pero subo cuenta, seguro que hay familias que están por la labor y con unas condiciones que el coste económico para el Estado va a ser ínfimo y el beneficio personal para el menor iba a ser mucho mayor que estar ahí con el guardia jurado, con el otro, o internado en los mismos centros, churras con merinas. Pero escucha, esto es a lo que comenté yo hace pocos programas, que es el tema este que tenemos nosotros, la deformación mental, lo que digo yo, que tenemos de pensar, a ver, uy, pero si esto se está haciendo mal, y se nos ocurre una manera muy eficiente, muy austera, con poco gasto y muy eficaz de hacer las cosas. Ese no es la mente de un gobernante. Eso sería la ruina que decimos, es la pesadilla del capitalismo. Hace falta que las cosas sean gravosas, que corra el dinero para un lado, para otro, que no funcionen, y que corra el dinero para sitio, para otro, y nada funcione. Porque si no, no hay negocio. Si no, no hay dinero. ¿Cuál es el interés de fundaciones, del Estado, de los servicios sociales, de que existan menores? De ONGs, son empresas. De ONGs, de todo el sector ese tipo. Que le llaman social, ¿no? El sector, dinero, no sé cómo lo llaman. ¿No? Es empresas. O sea, su razón de ser. A mí que no me cuenten historias de que lo hacen. Yacimientos de empleo y yacimientos de negocio, claro, simplemente. Que no cuenten historias de que lo hacen por. Recordemos que es ya la privatización y la subcontrata de todo, lo mismo que en las cárceles, que en los ejércitos y por supuesto que en los centros de menores, como pasa aquí en la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Todas estas fundaciones que sacan verdaderas pastas gansas y que tienen un tinglado bien montadito y en el que luego encima, pues eso, sale allí el empleado que encima está en condiciones laborales mediocres y todo, y parece pues un debate. Que las condiciones laborales tienen que ver con, bueno, que es una cosa que está viciada desde el primer momento. De todo este tipo de ONGs y asociaciones, te caerías. La solución que se plantea es que haya más parásitos viviendo de la miseria de estos niños. Claro, es decir, hay que poner inspecciones, sí, hay que poner a más funcionarios que controlen a los funcionarios que no están controlando los, o sea, y no solo más es eso, parásitos. Es que lo grave es lo siguiente, si para que funcione este entramado que ya tiene un presupuesto de bastante dinero con un montón de trabajadores sociales, educadores, guardas jurados, centros de tal, no sé qué y todo lo que quieras llamar y pisos, para que eso funcione necesitan clientes y esos clientes los van a tener, ¿entiendes? Si no, ya se ocuparán de sacarlo de algún sitio. Entonces, de hecho, hay casos bastante... Todos los casos me parecen a mí escandalosos, pero hay casos que son absolutamente ya... Pues muchos son de familias. De cómo se arrancan a niños de familias sin ninguna... Cómo le quitan niños a madres, cómo le quitan... O sea, pues muchos son de familias que el padre y madre están trabajando 36 horas al día, que el niño de 6, 7 años se encarga del niño de 3 y se pasan toda la tarde solos. Sí, pero... Y que llegan los trabajadores sociales, uy, esto no puede ser. Ese no suele ser el caso y te digo por qué. Porque estos casos los detecta el sistema mediante sus redes. Y generalmente una familia, en esas circunstancias, si no tiene problemas económicos, no se hace notar, no va a pedir ayudas, no va a pedir tal. Y es allí donde se hace ese filtro a modo de barbas de ballena. No, generalmente estos servicios sociales... Cuando los pobres desgraciados van a pedir ayuda y acaban ayuda, siendo masacrados. Ay, hijo mío, cuando te han dado la ayuda es cuando estás jodido. Estás jodido, cuando te han enganchado, cuando te han enganchado... En el fichero, y ya, claro, en el fichero. En el fichero, es decir, tú vas a cobrar una... No, voy a cobrar... Entrar en un programa, ya lo sabes tú, que... Sí. Que cuando entras en un cuando programa... Cuando entras en un programa no sales. Pues, ¿cuentes en qué programa entré? No cuentes nada. Si es una anécdota escatológica, sí, por supuesto. No, pues eso, hay y por muchos sitios, en diferentes lugares, hasta directamente médicos de familia, y mucha gente está denunciando esto, cómo se saca a menores de la familia, ¿sabes? Con unas consideraciones, pues bueno, a ver, aquí ni empezar nadie es perfecto, ningún padre, ninguna madre es perfecto. Hay muchos casos de abandono de menores, de luego en familias pudientes que no les hacen, pero ni puñeterísimo caso. Jamás se dará el caso. Pero no va a pasar nada. Jamás se dará el caso de que una familia rica que no se haga cargo de sus hijos. Jamás. Claro. Se le va a quitar la custodia. No, porque por ya se hace cargo la asistenta guatemalteca. Pero aunque el niño sea adicto policolor. O el internado suizo. Se lo quitarán. O el colegio mayor. Le quitarán el hijo a la asistenta guatemalteca por no pasar tiempo con él. Exacto. Porque tiene que estar con el Borjita. Exactamente. Como mucho. No, estaba viendo aquí los presupuestos de las Illes Balears. Muy bien. Y por lo que veo va para arriba eso. Protección y defensa de los derechos de los menores. Si fuera la pues bolsa está en unos 55 milloncejos de euros al año. Pero a ver, haz la división. 55 millones de euros en cuánto menores. 359. Dividid vosotros que no sé, yo nunca supe matemática. Sumar. Yo nunca supe sumar. Bueno, que yo es que, claro, lo que luego te habrá digo otros yo, elementos, porque luego hay servicios lo del sociales, piso que decía yo me he quedado corto. Da igual, aquí se, un piso, aquí se trata de manejar los datos según nos convenga nuestra línea editorial. Bueno, pues somos contra tertulianos. En efecto. Que dejamos los tertulianos, pero igual. Así, a bote pronto salen 142.857 euros por niño, pero dudo ¡joder! Mucho que ese presupuesto, o sea, ese departamento se dedique única y exclusivamente a menores, ¿o sí? Ese, el apartado sí. Que he dicho era específicamente para menores, porque luego en total había otras muchas partidas para dentro de servicios. O sea, esa es la partida para menores, pero bueno, implicará más cosas además de las casas de acogida, ¿o no? Hombre, de lo que educación y esas cosas, no. Claro, porque protección es un tema muy concreto. Pues sale caro el kilo de niño, ¿eh? 150.000 euros por niño, pues es que ya te digo, tú le das a una familia. Ese con un pan debajo del brazo. Anual, el oro, y el presupuesto anual, hablamos. Tú le das a la madre que parió. Es que tú le das 150.000 euros a la familia esta y pueden contratar a la guatemalteca de la que lleváis hablando. Y para al que Borja y a la, y al padre de Borja como asesor fiscal. Al padre de Borja lo ponen a... Por la mitad se va la guatemalteca con toda la familia a Guatemala. Y se monta allí, se compra. No, no te quitarían al niño, porque puedes subcontratar a alguien para que te cuide el niño. Claro, claro. Y no pero tienen bueno, que quitártelo. Lo que has dicho tú, que al margen que siempre quedamos en al margen de las cuentas y de las matemáticas y del dinero y del escándalo ya dinerario y monetario, que es desgraciadamente por lo que explica realmente todo esto, no más que el negocio y el dinero, al margen de eso, pues lo más escandaloso no solo es el gasto de dinero, sino desde luego. Lo que pasa aquí, ¿no? Que están quitando a niños de su familia porque no los cuidaban bien y esos menores están siendo prostituidos. Entonces, ¿qué tipo de tutela es esa? ¿Qué tipo de tutor es el Estado? Es que, ¿qué tipo de tutela es esa? Pues tutela, ni hay tutela ni hay tutía, que le decía a Fraga Aznar cuando le presentó la carta de dimisión aquella. pues de tutela no estás. Si esto es un tigre, si todo el mundo que quiera saber cómo funcionan estas cosas, pues que viva un poquito desde dentro. Todos son papeles, todos son dineros y todo es muy, muy poquito que ver con las personas, ¿no? Ahí pues nada, y yo entiendo también, pues sí, imagino que trabajar en un centro de menores al final se tiene que acabar convirtiendo en algo realmente jodido, y eso es entendible, pero claro, y eso lo que hace es envenenar la dinámica y que a veces se pudra más la cosa y sea aún peor, ¿no? Y lo raro es que los chavales que pasan por estas instituciones no acaben todos mucho peor de cuando entraron. Que... Sí, desde luego no es un lugar. Si una familia que ellos llaman desestructurada, que no sabemos cuándo algo está estructurado y cuándo está desestructurado, supuestamente no es un buen sitio para criarse, desde luego una institución pública es de los peores sitios para cuidarse que ha habido en la vida. O sea, eso está claro. Yo lo que quiero llegar es y a... cada uno nace donde nace y ya está. Y luego también eso, que el Estado, que en a teoría... esas soluciones que el Estado da a los problemas de las sociedades humanas. Cuando el Estado quiere solucionar los problemas de las sociedades humanas, lo que crea es una red burocrática, una red de reyes entramados que lo que hacen es desestructurar aún más las sociedades humanas y convertirlas en... O sea, el Estado cuando quiere arreglar problemas, entre comillas, lo de querer arreglarlos, lo que hace es convertirlos en más grandes. Y este caso es sintomático y es emblemático de cómo funciona el Estado. Es decir, 350 chavales que habría que ver por qué supuestamente su familia no se puede hacer cargo, ahora estamos hablando de redes de prostitución de chavales. O sea, es que... El Estado convierte todo en algo peor. Es como cuando tienes una discusión con tu vecino porque la música está alta y terminas llamando a la policía. No va a solucionar nada. Es que no va a solucionar nada. Es que el problema va a ir a más. Pues sí, es no, eso. Sí. Es que es así. Cuando tú quieres solucionar un problema con tu vecino, lo solucionas hablando. O incluso a hostia. Pero, sí, pero hablando. Pero no llamas a la policía. Claro, pero cuando haces intervenir al Estado... Salvo que te esté ganando tu vecino, claro. No, cuando pues ahí me acuerdo de la película esta, que la recomiendo, por cierto, de Ken Loach, también. Claro, es que para este tema Lady Bird, Lady Bird, pero para solucionar problemas con ayuda a tus vecinos, Esperando a Cantona, que es una muy buena película también de Ken Loach. Lady Bird desde el 90 y pico y va precisamente de una mujer, pues de una mujer de clase trabajadora británica, de vida desestructurada, que ha tenido varios hijos con diferentes maridos y que se los han ido retirando los servicios sociales. Uh-huh. Y como la mujer, cuando en un momento dado empieza a reconstruir su vida con una nueva pareja que tiene un nuevo hijo, pues ahí llegan los servicios sociales que la tienen ya en su lista. Sí. Y directamente pues van a quitárselo. Y se lo quitan también. Ay, el niño, por eso, ¿os acordáis de aquellos? Este es nuestro quinto contratertuliano que no está de acuerdo con nuestra posición. Prefiere la cuadrúpeda. Tiene una crítica a la línea editorial de este programa. ¿Os acordáis? No os equivoquéis, este señor que acaba de hablar lo ha enviado el delegado del gobierno, como antes hacía, para vigilar lo que decimos. Que el tema, que los acordáis cómo se empezó a hacer simbólicamente lo de retirar los niños Jesús de los belenes a costa de representar un poco de poner imagen a lo que pasa con los menores, ¿no? Al fin y al cabo, para esos cristianos, recordar que Jesucristo había sido un niño en una familia desamparada y que tendría que haber sido retirado por los servicios sociales. Pues en esta película, Lady Bird, era, la verdad es que era un dramón de esta que verla tiene cosas familia. De Ken Loach. Vamos, también. Que lloras, te confiesa, se te cayó la lagrimilla. Yo lloro con algunos anuncios de la tele, o sea, que imagínate. Pero eso es debido a tu senectud, que ya... No lloré en el entierro de mi padre, pero luego me trajo una peli de Antena 3 de estas absurdas. Pero porque era joven. A ver, tenemos a que conoce con la milla verde lloraste. Sociópata, pero no cuente esas cosas. Cosas de la vida, no sé, curioso. Bueno, pues si hablamos de asistencia social y de casas de acogida y nos ponemos a recomendar... Yo creo que no puede pasar esto sin recomendar Paracuellos. Estaba pensando justo el cómic de Carlos Jiménez, claro, El Auxilio Social, que es aterrador. No sé, espera. ¡Ay! Ahora voy yo con una cerveza como pueda. Eso es lo que opinamos los otros tres contratertulianos de tu Ignara. Y podría haber dicho, situación. Oh, sí, sé de qué hablas. Es un tebeo de Carlos Jiménez, que es un dibujante. Y que muchas de las cosas que además es autobiográfico, aquí, además, cierto. Sí, sí. Sí, porque él fue un niño, vivió en una casa de una grande libre. Sí, sí. Vale. Pues su infancia en las casas. Es uno de los Calaje, grandes de maestros del cómic español y europeo. Uh-huh. Y el tebeo va sobre su experiencia. Está aficionado, pero está basado en la experiencia que él tuvo en los auxilios sociales. Malos tratos, el hambre, malos tratos, la miseria, el autoritarismo, la miseria. El franquismo en Paracuellos. Sí, uno era el hogar García Morata. Paracuellos o para menores. Hijos de rojos. Otro era aquí, muy cerquita, en la calle ¿cómo se llama aquí donde está Peña Prieta, no? Pues uno de los que cuenta estaba aquí en Peña Prieta. ¿Sí? Carlos sí. Jiménez de Sube Paracuellos, por sí. eso. No lo sabía. El centro de, sí, es que va, salen varios centros reflejados. Y la todo, verdad todo, que. Todo atenciones, mimos y. Saber estar, y cariño, por ejemplo, peleándose por. A veces incluso el Pirracas, aquel personaje que cuando los otros niños vomitaban. El Pirracas, rebuscaba entre la pota para comérselo. Aprovechar a esos niveles. O como incluso el señor frutero que iba con un mulo, que los niños sabían bien. Perdón, que era un burro, los niños sabían bien que era burro porque se fijaban en ciertos detalles anatómicos en ciertos momentos. Que les vendía fruta en mal estado, barato, pero hasta que un momento el jefe falangista del jefe político vio el negocio y de no dejó pasar al señor con el burro y empezó a revender a precios abusivos raciones mucho menores. O sea, todo un detalle. Por cierto, llegaba. Eso es lo que se llamaría un emprendedor, ¿no? Sí, entrepreneur. Todo esto en España, años 50. Él era hijo de una madre, hijo de una viuda de excombatiente republicano, Carlos Jiménez. Y bueno, cuenta todo. Luego tiene otro que es Barrio, que está de puta madre, por cierto, perdón, de rechupete. Eso. Y luego incluso Los Profesionales, cuando ya pasas en el mundo del cómic en Barcelona, que es la batalla de mierda en ese momento épico. Es una preciosidad, sí. O sea, que vale. La batalla eso. De mierda, desde luego. Y por cierto, no que tiene... está sacados todos en recopilatorios de un formato un poco absurdo, pero de precio. Sí, el precio está muy bien, pero son estos formatos que están muy de moda. Desgraciadamente en los tebeos ahora, que es un formato que es como de 900 páginas, o sea, rollo ladrillo que para leer, porque para cuellos todavía es estrecho, no es un formato normal, es muy estrecho. Entonces, bueno, te lo puedes leer, pero píllate tú, como hice yo, el integral de Torpedo, por ejemplo, que eso debe pesar 6 kilos. Pero eso te pasó un compilatorio de todos los... Sí, todo Torpedo, ¿no? Todo Torpedo desde el origen con Alex Toth, que era el dibujante que lo dejó por cuestiones morales. Porque los guiones de Abulí eran, si por algo Torpedo es género negro, es porque es absolutamente inmoral. No tiene, no, Torpedo no tiene, es género negro. Es lo más negro del alma, no es un héroe. Es un desgraciado que nadie querría tener cerca, que tiene todo el carisma de los desgraciados, pero que no hace cosas buenas, nunca. Por eso le llaman Torpedo. ¡Ah! Ahora bueno, explico bueno. 20 años oyendo esa expresión en mi extranjero cerebro. Hasta aquí mi esfuerzo por hablar con vosotros. Es un torpedo, claro. Ahora y un pistro de persona. No, acabo de caer. Escucha, Merlúcido, si quieres los de Paracuellos y eso yo te lo guiri, presto. ¿Vale? Que sí. Vale la pena. Por cierto, que yo conocí a el padre de un amigo mío, había estado en Paracuellos en la época de Carlos Jiménez. Ah, sí. Este hombre, sí que luego estuvo Carlos Jiménez diferente. También en el Papus, cuando la bomba del Papus, que eso es algo que. Sí, de hecho, que el cómic, como se que sabe el señor, poco. Hoy le hemos quitado un trozo del señor Juan del techo, no sé qué, aquel número del Papus especial. Bueno, esos son otros tiempos. Mira, te recomiendo que lo utilices como fuente secundaria para tus lecciones para el franquismo. Bueno, voy a aprovechar para aclarar, por si alguien que escucha esto no sabe qué es el Papus. El Papus era una revista satírica, muy satírica. Pero muy ácrata. Muy satírica de la época justo de... He de decir que esa sí la conozco. De según cayó el franquismo de la época de la transición y según murió Franco y según se le revocó la fachada, ¿no? Se metamorfoseó el franquismo en democracia, perdón, que es que ya... Hablo yo aquí. Te has dejado peor conquistar que de por el lenguaje tele. Del poder. Pues corregidme, por favor. Pues eso, y sufrió un atentado de. Sufrió un atentado de parte de la Triple A. En la que murió una persona. En la que murió el portero de la finca. Estaba cuidado, que estaba llena la redacción. O sea, si llegan a meter la bomba adentro, igual matan 8 o 15. Pero bueno, murió solo el portero. Por aquello que los porteros y como ahora con que recogió el paquete, explotó en las escaleras y como decías tú, recogieron pedazos del quinto piso. Y como ahora con internet y se puede además, consultar todo, seguro que si buscas el Papus hasta lo tienen ahí, ¿no? Digo yo. Seguramente. Lo que sí hay es un documental muy interesante que está libre en Radio Televisión Española. Busca el nombre y lo decimos, pues la verdad es que mola mucho. Que aparte lo hizo el hijo... del que creo recordar que fue redactor jefe o así de la revista. Y ahí en el documental hablan uno de los falangistas que escapó cuando él niega tener ninguna relación. El Papus, anatomía de un atentado. Eso es, anatomía de un atentado. Donde también se pone muy en evidencia cómo el funcionamiento en este caso del Estado español fue absolutamente... ¿cómo decirlo? Inoperante, entre comillas, porque claro, para sus intereses fue perfectamente operante. Pusieron una bomba en el centro de Barcelona, fue un escándalo y no pasó nada, no se detuvo a nadie, no sucedió nada. Y Carlos Jiménez, en una entrevista que le hacían para el docu, vaya, decía una cosa que me pareció muy interesante. Dice, no, la gente dice, no, porque el poder del lápiz es porque el arte y la cultura, el poder del lápiz. Dice, el poder del lápiz no puede una mierda al lado del poder de las pistolas. Pero como es lo único que sabemos hacer, pues aquí seguimos. Y me pareció muy una reflexión muy interesante. Está disponible, abierto en la red, es el documental El Papus, Anatomía de un Atentado, 55 minutillos, y la verdad es que estaba bastante... Está bastante muy bien, merece mucho la pena, está muy documentado, salen los abogados que trataron el tema, se habla de todos los escándalos de ficheros que desaparecieron, de policías implicados que nunca se investigó ni cómo ni por qué, y bueno, pues estas cosas... Mm. Bueno, pues mira, hemos hablado del tema este, el negocio con los menores y eso, y esto enlazo así con una noticia que he escuchado, es la dimisión de un personaje de estos del que ha ganado las elecciones en Reino Unido. De Boris Johnson. Uno de su camarilla, que al final... El ministro de Economía, ¿puede ser? No sé, pero por lo visto tenía por ahí unas declaraciones bastante... Un hombre que por lo visto decía eso, equiparaba el deporte femenino, dice este señor... Que ha tenido que dimitir, dice que por el escándalo que comenta la prensa, que es más, que el deporte femenino es más equiparable al deporte paraolímpico que al deporte masculino y tal. Y bueno, este hombre además es que, lo digo por esto, porque este hombre aboga por la... A ver, sorpréndenos, ¿por qué aboga este hombre? Por la, no sé cómo ya, es que la frase, por la anticoncepción obligatoria, o sea, que a las jóvenes las obliguen a tomarse anticonceptivos para que no se queden preñadas y no llenen todo de jóvenes de estas pobres, de niños que acaban siendo una subclase que si... De, no, hombre, es que en Gran Bretaña con el tema de los servicios sociales hay una verdadera subcultura, sí. Una etnia que se podemos decir que es el... Que es verdad, si es que hay una subcultura, sí, que vive de eso. Este hombre es triste, pero es que es así. Sí, sí. En su arte, en todo. Sí, este hombre quiere extinguir esa subcultura a base de la esterilización. Claro que sí, combatir una estupidez con otra estupidez. ¿Qué puede fallar? Temporal forzosa de todas estas jóvenes. O sea, que con el colacao en la pastillita. Gente que es la bomba. Bueno, de ahí... Vas a por el cheque a servicios sociales y tienes que tragar delante de ellos a pastilla... De esa subcultura que habláis está un personaje de Little Britain muy interesante, que es la de la tía adolescente que va teniendo hijos todo el rato porque es una forma de garantizar la supervivencia. ¿Sí? Que en realidad la maternidad siempre ha sido eso, o la reproducción siempre ha tenido mucho que ver con la reproducción de los medios de vida. Es decir, antes se tenía muchos hijos porque también había que currar y a ver si colocabas uno de cura y con un poco de suerte te quitaban de la miseria. Bueno, también, no es algo tan... También hay, ¿no?, otra cosa que hay que decir. Claro, sí. En el campo, en fin. Pero bueno, yo claro, no sé hasta qué punto actividades eran... Quiero decir, las actividades humanas hasta el siglo XIX no creo yo que fueran economicistas, sino simplemente eran más de desarrollo natural, ¿no? De lo que era, pues lo natural sería, no lo sé, igual es hablar de lo natural también es complicado. No, pero natural una vez superado el infanticidio selectivo de los cazadores recolectores, ¿no? Sí, sería a los 4, 5, 6 hijos, ¿no? Lo habitual, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tampoco lo natural quizá. Pero ya es cuando en el siglo XIX, cuando todas las estructuras estas cambian, ¿no? Tanto el manejo del tiempo, bueno, lo que... No, y para empezar, pasa cuando se produce la proletarización, ¿verdad? De las clases, de las clases populares, porque antes, pues tú podías tener 17 hijos y sobrevivir con tu campo y con tus tierras comunales, pues allí jardando cebollinos, literalmente. En el momento en el que vives en una chabola en las afueras de Manchester y tienes que sobrevivir a base de la nómina o de la soldada o de la semanada, pues ahí ya sí que cualquier boca que traigas, pues la tienes que poner rápidamente otra cosa, porque los márgenes de supervivencia son tan nulos que evidentemente no hay posibilidad de mantener a nadie improductivo. Las diferentes sociedades se han adaptado a su medio, y es totalmente, vamos, según los lugares que habitaran del planeta, pues lo mismo que los esquimales invitaban a reír con su mujer al pasajero que aparecía por ahí, porque eso tenía una explicación. ¿Cómo, igual cómo, que cómo? En, a ver, ¿qué hacen? Eso igual, no lo sabía. Reír. Igual que pues, en los esquimales, pues cuando ellos no tenían la visión de la infidelidad. ¿Acordás de la película, nosotros, de la novela Los Colmillos del Diablo con Anthony Quinn? Cuando el cura, o sea, el evangelizador, se negaba a reír espantado por esta pecaminosa propuesta, y al final el pobre Anthony pues que tenía que acogotarle por esa ofensa que le estaba causando, por no reír con su mujer. Cuando había un viajero que llegaba para allí, además de mandar a reír con su mujer, a mantener relaciones con ella, porque eso suponía en una, como quien dice, una forma de cortesía, ¿no? Y meter sangre nueva en unos grupos muy aislados y que tenían... Era para evitar el aborbonamiento. Sí, en total. ¿Han hecho los borbones hace poco? Lo mismo que, por ejemplo, en zonas... Lo que pasa es que la elección ha sido, no sé yo si ha sido... En zonas del Tíbet, en las que pues hay una de montaña, por lo visto, que hay una se puede decir pobreza, que la tierra puede sustentar a muy poquísima población, porque no hay casi, ¿sabes? Es una zona muy pobre y muy dura. Allí, por ejemplo, había poliandría, pues, sí, con hermanos. Varios hombres con una sola mujer. No, hermanos, mujer. Hermanos. A ver, siempre. A ver, ¿eh? Sí. Pues cinco o seis mujer, hermanos se casan con una sola mujer. En vez de matrimonio sororal, sí, matrimonio sí, fraternal, ¿no? La poliandría. Poliandría o poliandria. Sí, bueno, y sí, para conseguir que se consiga casa, con el eso. Mayor de los hermanos se casa, ¿no? Con una mujer, da su dote, sí, tal. Esa mujer va a casa de los hermanos, es patrilocalidad. Y los hermanos varones pequeños de ese hermano, conforme van llegando a la edad que se considera varonil, sí, en esa sociedad, pasan a ser también esposos de esa mujer. En vez de ser entonces, siete novias para siete hermanos, es son una siete, esposa siete para siete hermanos. Sí. Me refiero que eso en diferentes lugares. Y luego también, pues eso de que la gente, para empezar, se reproducía porque lo normal es reproducirse, ¿no? Decía, ay, me sale conveniente tener, no sabemos si tendremos hijos o no, ¿qué hacemos? ¿Vamos a tener hijos o mejor vivimos la vida? Como dicen ahora, gilipolleces esas, la gente se reproducía porque la reproducción de la vida de sí es lo más normal del mundo, o sea, no hacía ningún debate ni nada, era lo normal, lo anormal. Un proyecto. Lo anormal es que la gente, los anormales de hoy, como... Pues, ese artículo, dilo como yo. Ojo, no. Ese artículo que os comenté, no lo comenté aquí, un artículo bueno, que había espantado en una página libertaria de crónica de una vasectomía. Antinatalismo, o sea, sí. Sí, sí. Era una publicación. Pero que era una anarquista. Oda. Sí, sí. Una especie de el oda a la vasectomía. Que trepan que en mi pubis. Bueno, pues lo que digo, ¿no? Sí, eso está. De hecho, eso está. Y hay debate sobre eso. Bueno, a mí me parece inconcebible plantearse, o sea, me parece inconcebible para alguien de más de 13 años. Lo que me parece inconcebible lo que me parece inconcebible es que haya gente que se considere pues casi, pues como este sentimiento de moral superior que tenemos cada vez más la gente, que tiene cada vez más la gente por criterios más absolutos, ¿no? El antiespecista, el vegano, el católico, el no sé qué, y en este caso el antirreproductivo, porque claro, porque voy a acabar con el planeta y tal, pero cuando ya esto ya lo hemos hablado en el pasado, ¿no? Entonces, si de verdad eres consecuente, cuélgate un pino. Exactamente. Y así lo abonas. Pues eso ya lo cantaba en Siniestro Total, pero joder, era de broma. O sea, Mario no estaba subido en ningún armario. Pueblos del mundo extinguidos. Era de chiste. Todos los arcados fueron empalmados, ¿te refieres? Esa no lo sé, esa creo que era en serio. No, claro, es que hay cosas y cosas. El celibato y la tal, pues siempre ha sido la rareza, ¿no? Las vestales, los papas y tal, pues siempre ha sido un porcentaje reducido de la población por la cuenta que le trae. Entre otras cosas, porque pese a que tengamos un cerebro hipertrofiado con masa gris que no porque tenga cortocircuitos, uno de los cuales sin duda produce estos efectos, aparte de todos los males mentales de la sociedad contemporánea moderna y capitalista, pues es la rareza, ¿no? Los genes son como son. Desde el unicelular hasta Stephen Hawking, el fin del gen es reproducirse. Sea por gemación, sea por tal, sea por contagio, sea por penetración. En tu caso no es por esporas. Bueno, sí lo es. Ese hinchazón de tu vientre lo denota. Bueno, pues eso, y lo que estamos diciendo, el tema de tener hijos, quien se echa cuenta con los hijos, no es los padres que sí tenían hijos y claro que les ayudaban, no en el campo, sino en todo, porque era lo normal, porque la gente vivía junta, no era trabajo asalariado, se ayudaban unos a otros en todo, desde que eran pequeños, no era explotación infantil, es que colaboraban, es que no había esa división que hay ahora infame entre los niños vestidos como payasos con pantalones cortos y camiseta de esponja, los adultos que se visten de otra, o sea, es que era diferente. Bueno, eso está desapareciendo. Abrimos el melón de los niños con camisetas, sí, de grupos y de gente drogadicta violenta y que murió con 32 años. No, mejor. Ahogados en su propio vómito. Yo los prefiero como de esponja. Yo también, francamente. Pero a lo que iba sobre el tema de este, la natalidad, quien ha maniobrado con la natalidad de las poblaciones ha sido directamente los estados, lo mismo que los nazis se pusieron a todas las alemanas a parir como conejas para enviar a sus hijos, no para tutelarlos, sino para enviarlos a frente a que los despedazasen. Eso es lo que ha hecho siempre y lo que han hecho los estados, o sea, disponer, tener a las mujeres, como bien decía la canción esa de la Polla Record, ¿cómo es? Soy la fábrica de carne, mis hijos son del estado y soy una prostituta, no puedo elegir. Pues eso es lo que ha hecho el estado, disponer de la natalidad cuando la ha venido, cuando China de repente, pues ahora no queremos poner la política del hijo único, con unas barbaridades, esterilizaciones forzosas, abortos que no eran abortos, sino ya asesinatos de recién nacidos, claro, vigilados por los comisarios políticos del partido en cada zona, que tenían que ocuparse, ser responsables de que ahí no naciese gente. Y bueno, unas salvajadas Y entre otras cosas, eso ha servido para poder exportar aquí un montón de niñas sobrante de la política demográfica china. Como que ha servido, eso digamos que es un... Es una de las... Una de consecuencia, los, sí, ¿no? De las, consecuencia, de los excedentes. No creo que la intención fuera esa. No, pero me refiero que lo que hacen es dislocar la sociedad y provocar, entre otras cosas, que ahora haya no sé cuántos millones y millones de chinos que sí van a tener que comprarse lo que pasa es que también esa, porque me refiero. No, porque ya se, varones. Ya se están desarrollando las cosas más avanzadas. Sí. De chinos, de pakistaníes y de indios, sí, porque... En India porque también, una de las cosas de la planificación natural en la planificación familiar o como lo queramos llamar, en la natalidad completamente ya dirigista y entrista, claro, pues permite la selección de sexo, las gestaciones, en los embarazos, pero y tal, o el aborto selectivo, que probablemente si hubiera que hablar de, yo creo que es del mayor crimen de género que hay, es el aborto selectivo de fetos de mujeres en el mundo. Eso es lo que cientos pero de millones también los que no pueden abortar las abandonan, que son las chinas, claro, que vienen aquí, por ejemplo. Pero también lo que decimos, disloca todo y es el Estado el que se mete, vale, ahí. Pero y cuando quiere cortar, y cuando no, parís, no, que ya me ocupo yo de que nos hagan carne picada. Porque el Estado es en el caso chino, en los casos del Indostán son casos de. Bueno, de, Maltú de ya empezó con estas teorías, uh-huh, y tal, ¿no? Pero a ver, lo que quiero llegar es que dentro de este planteamiento que hemos puesto es que. Claro, anteriormente la mortalidad infantil era mucho más elevada. Entonces, a partir del siglo XVIII finales, principio del siglo XIX, cuando en Europa o Estados Unidos o Japón, bueno, Japón tampoco tanto. Japón se empieza años después. ¿No? Sí, en 1868, ¿no? Vale. Quiero decir, la mortalidad infantil pasa de cifras de 400 por mil, ¿no? Que la mortalidad infantil es, pues, cuántos niños mueren por cada mil nacidos, uh-huh, antes de cumplir un año. Pasamos de cifras de 400 por mil a cifras que yo creo que ahora en España, si no me equivoco, la cifra de mortalidad infantil es de 7 por mil, ¿no? Entonces, evidentemente yo jamás voy a defender las políticas natalistas de los estados, pero también es cierto que esa ruptura de la naturaleza humana no solo trae cosas, ¿cómo decirlo?, que desvirtúan la naturaleza humana, pero es que dentro de la naturaleza humana está la mortalidad infantil. La naturaleza humana más básica, más animal, es pero que... no necesariamente de la naturaleza humana o no, porque esa mortalidad infantil se alcanza en ciertas sociedades y sistemas yo probablemente culturales, un sistema, económicos y... Claro, claro, sí, pero, no son, pero yo probablemente un sistema natural de bebé hubiese muerto, hubiera un asmático y vamos, que no había forma de que hiciera nada. Sin hecho, ajá, era eso. Estás, sí, a punto de tampoco sabes si en un sistema natural tú no hubieras sido un asmático. Probablemente no hubiese sido, no hubiese sido engendrado. Entre otras cosas. Pero que no quiero decir que sea positivo, pero es verdad que no se puede pasar de una mortalidad infantil en un periodo de, por ejemplo, en África, ¿no? Sí, pero a ver, vamos a ver. Bueno, una y cosa. Ahora, pero entonces vamos a hablar, ya que estás vamos hablando del de periodo de transición de la, claro, del sistema demográfico, claro, vamos a hablar del actual. Vamos a hablar de la realidad. La realidad es la siguiente. Ahora mismo, aquí, Península Ibérica, que estamos en el centro, se supone, ¿no? Cerca del kilómetro en el cero. Cerro de los Ángeles. La realidad, toda esa mortalidad que era tan exagerada infantil se fue reduciendo. Y desde luego no parece que eso llevara aquí a una explosión demográfica que haya llenado, que no quepa la gente. Al revés, ahora resulta que la población está bajando sin unas políticas tampoco específicas de cortarlas, que no han hecho falta. Unas políticas específicas de política de hijo único, lo que le costaron tanto a los chinos que casi no pudieron ponerlo, sin embargo aquí... Lo hizo la transición solo, en 5 años. Por eso digo, literalmente, se ha hecho solo. Entonces, literalmente, entre el año 75 y el 80 pasamos de ser un país con una natalidad muy por encima de la media europea... Déjate de país ya. ¿Por qué? Nación. Es que no somos un país. No, nación es peor. Pues un país. No. Pues yo patria. No. Es que como es tonto y confunde ¿Estado? País y similitud de país con Estado como un buen como patriota un buen y un buen burgués. Ni país ni Estado. No, vamos a decir el Estado español, como el le gusta español, a los independentistas y a Franco, que es como llamaba a su Estado. Claro. Que no. Pues eso, en 5 años se pasó. ¿Y por qué cambio? Por un cambio cultural, económico. Bueno, aparte pues del final de la prohibición de los anticonceptivos. Pero vamos, fue un cambio básicamente de mentalidades, de forma de vida. Y bueno, y ahora, pues allí para el 82 estamos ya casi en el mínimo de natalidad del mundo occidental, del mundo. Y aquí llegamos, sí, y aquí Japón, a lo mejor, ¿no? Y el Vaticano yo creo que no está superando ya por momentos. Pero bueno, pues es lo que digo. Parece el Partido Comunista de la Unión Soviética en los años 80. Lo que me refiero, que la visión esa de que, oh, como ya nacen, no. Y claro, la gente sigue teniendo hijos y se... A ver, eso es irreal. De hecho, la mayoría de los países del mundo están por debajo del crecimiento, estaban en crecimiento negativo. Hasta muchos países de Irán y países de Asia, que todo el mundo se cree, no, en algunos sitios de la África Negra, y ya veremos cuánto dura, ¿sabes? Y, el crecimiento negativo, o sea, que se tienen, nacen menos que mueren, dices. Joder, mira, en toda Europa entera, Japón, no en, sé qué en tal. En Europa se... Y en buena parte del mundo y de Asia también. No se produce ¿eh? El crecimiento vegetativo negativo porque llega la migración. Por la importación, ¿no? Claro. Hombre, en España... que, vamos a llamarlo así, España y no este país ni este estado. Este maldito país. En el Reino de España. Es una gran pocilga. Desde hace 3 años vuelve a estar por primera vez desde el año del hambre, literalmente vuelve a estar en crecimiento negativo, crecimiento vegetativo negativo. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces ya está. O sea, ya muere más gente de la que nace. Y esto no pasaba en España desde el año 41. O sea, justo o sea, después de la guerra. Claro, el año del hambre. ¿Cuál creéis que es la clave para que eso suceda? Para ese abandono de la natalidad. La clave, pues, es una, pues yo te lo digo, una sociedad enferma. Exacto, individualismo una máximo. Eso no es una. Eso no es más que discutir. Es así. Consumismo galopante. Grave. Claro. No, yo creo que sí tiene que ver con el individuo, con la segmentación. Hasta ya hemos pasado de la familia nuclear de nuestra generación, ya se ha pasado al individuo como ente social. La mistificación del individuo como ser autónomo, y del adolescente perpetuo, y la vida como proyecto, no como perdóname, hecho, sino como individuo, como ser autónomo y ser capaz de todo. El individuo actual es ese menos autónomo y más incapaz de la historia. Ya. Pero el discurso ideológico sobre el que se sostiene, el consumismo, el egoísmo, el hedonismo malentendido, entre otras cosas. Sí, porque para consumir no hay que estar muy capacitado. Tampoco. Bueno, hay que tener dinero. Económicamente. Pero tener dinero hay que ir a trabajar. Entonces, todo perfecto. Tener dinero no tiene nada que ver con estar capacitado para ser heredero rentista. Dentro del común de los mortales, para tener dinero hay que ir a trabajar. Y ese es el pilar fundamental del consumismo. Tener la renta. Si no consumes, no eres un ser válido para esta sociedad. ¿Cómo consumes? Tener un trabajo. Entonces ese es el enganche perfecto. Es decir, yo te creo unas necesidades, tú entras al juego de esas necesidades, te crees el individuo omnipotente y en realidad es lo que acabas y de además decir tú. Es que mira, es el individuo absurdo. Claro, además el individuo absurdo, pero completamente enganchado a su modo de vida. Porque antes parecía como el tener familia te convertía en alguien más débil ante las presiones del sistema, del Estado, de la Iglesia, del patrón. Pero es que ahora al revés, todo lo contrario. Precisamente el no tener a nadie es lo que de verdad te convierte en un esclavo perfecto, porque además te deja como servidumbre voluntario y dedicado exclusivamente al la consumo gente, y a la gente que peor queda económicamente en estas sociedades son las que no tienen redes familiares. Y no como dicen por ahí en la tele de vez en cuando, no, los solteros pagan más por no sé qué gilipolleces de estos falsos debates que surgen ahora, que el otro día estaban con ellos y es que daban de abofetear, claro. Porque si te vas viajando, pues claro, si pagas una habitación de tal y o si vives solo, pues es más caro. Digo, qué gran descubrimiento. Sí, gran sin duda. Y es una clarísima discriminación. Es que a eso es el nivel al que llegamos. Pues espérate que no haga un delito de odio. Espérate cuando compre una mariscada para 6 y para mí solo. Lo que está claro es que para el negocio, para el capitalismo, y para el negocio y para el dinero es mucho más interesante que vivan 1000 personas cada una en su casa a que vivan 1000 personas en 300 familias, porque para empezar por un lado hay 300 lavadoras y 300 teles, 300 por otro hay 1000 lavadoras, 1000 teles, 300 móviles, 300 contratos o 300, en vez de gastarte el 300 casas en arroz, casas, en calcetines todo. Y en un libro pues te lo gastas en viajes al Cairo, en 300 wifis que ya es tu necesidad, claro, sí, pues es, claro, por eso está claro que es claro la atomización y el individualismo y sobre y las condiciones cuando claro, ya no se conoce. Y además es el sistema perfecto de dominio, es que además, porque el individuo por per se es incapaz de enfrentarse a nada. Es que aparte la dificultad real, porque mira, o sea, cuando segundo, existían las familias, se me olvida. Espera, cuando existían, apúntatelo, te dejo el bol. Ahora se me ha olvidado a mí. Se lo está apuntando con la mano izquierda. Cuando existían, vamos, cuando la sociedad estaba. Habéis apagado algo, ¿eh? No se oye nada por los cascos. ¿O es el mío? Sí, yo sí oigo. Ah, sí, me has apagado tú mis cascos. Yo, pues, sin querer. Bueno, cuando las familias eran. Yo lo escuché. Sobre todo en la sociedad, claro, cuando están menos en ciudades y más en el campo, aunque la ciudad es también la familia extensa. Eso era directamente una forma de vida y una escuela de vida real. Y ahí era muy fácil sacar adelante, por ejemplo, a los hijos, porque los hijos no los cuidaban solo los padres en su piso y los tenían que llevar a guarderías que ahora llaman la educación de 0 a 3 años. ¿Cómo que educación de 0 a 3 años? ¿Pero quién puede tener la jeta de hablar de educación de 0 a 3 años? Sobre todo teniendo 20 niños al cargo de una persona. Y no, y entre otras cosas, los que más apoyan a esto dándosela de progres son los mierdas, la basura izquierdista, que ahora que van a solucionar que las mujeres... la solución es poner eso. No, mejor que se saquen el feto. Hacemos puntos con Almeida. Que te ¡Los progres! Eso, que te extraigan, si pueden dentro de poco, que te extraigan mejor el feto a los 6 meses para que la mujer no tenga que coger la baja los últimos meses de embarazo y los cuiden en la incubadora, la educación. No, te digo, me refiero que parece una tontería, es que es una aberración absoluta. Pero primero no es educación, porque de 0 a 3 años, de 0 a 1 año vas a educar a nadie. Eso son una guardería de fetos extrauterinos. Bebés políglotas, ¿vale, tío? Esa es la publicidad. Vale. Políglotos. Mira, hay un libro correcto. Muy interesante, ya que ha salido este tema del individuo, ¿no? Omnipotente, que en realidad no. Pero yo mantengo nada. La mano levantada porque quiero decir algo, pero sí, ya no me acuerdo. Es un reloj lo que tienes en la mano. Ah, sí, ya me acuerdo. A lo mejor es algo del tiempo. No, el libro de Herbert Marcuse, el de El hombre. El hombre se llama el libro. El hombre unidimensional, ¿no? Herbert Marcuse, estos son de la famosa escuela de Frankfurt. Sí, que hacen una especie de mezcla. ¿La de los perritos? Lo freudiano y lo marxista, desligándolo del autoritarismo, o lo intentan al menos. Bueno. Y el libro es bastante interesante. Hace un análisis muy interesante. Es un libro de los años 60 o 70, ¿no? Ya, 60, más bien, ¿no? No, el libro, por mucho que pase el tiempo, el libro sigue siendo el mismo año. Sí, pero que es más de los 60 que de los 70, ¿no? Sí, vale. Sartre y todo esto, sí. Hombre, luego en los 70 Frankfurt tuvo más. Habla de tal, pero sí es más 60. Y es sí, bastante interesante y explica, ¿no? Esta sensación de, bueno, junto con Van Hagen y, bueno, el propio Griffron, aunque Griffron pues, terminó casi derivando ya en los libros de autoayuda estos, ¿no? Pero bueno, son libros interesantes que plantean esta, ya en los años 60, plantean esta sin sentido. ¿Cómo se llama? El hombre unidimensional. ¿No? Pues lo apunto. Reduciéndolo a eso, a ese timo de el individuo omnipotente que en realidad es un ser aislado que no vale para nada. O sea, ahí es el planteamiento que hacen. Claro, y que muchos de los problemas. Claro, ya me he acordado de lo del reloj. De hecho, eso está enlazado con el otro libro, el que es más famoso, que cuando éramos jovenzuelos, nosotros era un libro muy leído, que es el de El miedo a la libertad, de Eric Fromm. Pero ¿no? Que se lo mandaban en ética en el instituto, claro, junto con el arte de amar. Pues yo no me lo leí nunca. Pues es un libro muy interesante porque hace una explicación de cómo por qué la gente termina aferrándose a mesías como Hitler, ¿no? Intenta dar una explicación de por qué las personas, y se refiere precisamente a eso, a la soledad del individuo que busca, necesita sentirse parte de algo más grande, que antes era la comuna, la tribu, el clan, y en la sociedad contemporánea, y luego por la eso, nación, ayer lo viste, y la facilidad, y la facilidad fútbol, que te digan siempre en todo momento que es lo que tienes que hacer, y sentir la pertenencia a algo, por eso funciona los nacionalismos, los estados, los grupos, el equipo de fútbol, y que no tengas que levantarte nazi, plantearte la, claro, y el vacío del, no, el vacío digan, del pues yo, además, y todo esto, el superindividuo que lo puede todo y tal, para al final, como la vida se está poniendo tan difícil, acabar en una compartiendo residencia. Piso con 40 desconocidos y luego es eso, trabajando por 1200 euros. Se llama co-living, ¿vale? Sí, el co-living. Hoy living in a celebration, co-living in Madrid is co-living a celebration, podríamos decir. Para luego acabar eso, jubilado con 800 de pensión y teniendo que pagar 1800 por un moridero en una residencia. Claro, privada, pero controlada por el Estado, por eso te dan agua rebajada, leche rebajada con agua y galleta rancia. Claro, y cuando acabas de pagar el piso, coges el piso y se lo das a la inmobiliaria que te lo va a pagar y con eso pagas la residencia hasta que te mueres. Exacto. En eso has tirado la vida. Subir y bajar. Madre mía, si lo sé, no vengo. Qué gran programa de la tele. Ahora ya no te parecen tan mal los antinatalistas, ¿eh? Ahora lo que hay. Pues no, yo me voy a refugiar en mi egoísmo solitario de la paternidad. Ahora naces en un hospital público privado. De la seguridad social. En un hospital público, mientras torturan a tu madre, como mediante la violencia obstétrica de diferentes maneras, te sacan de ahí de mala manera. Espero que para que nazca mi hijo no torturen a mi madre. Luego, torturar a tu madre, digo, cuando tú eres el hijo. Tú sí que bastante tortura has sido tú para eso, tu madre. Tú sigues torturando. Pero bueno. Tu mera existencia lo es. Con dos meses, por cortesía, entre otras cosas, de todos estos pobres izquierdistas, consiguen que haya gratuidad de esa educación infantil de cero para que te metan con dos meses en una guardería ya que te cuide no sabe qué mientras tu padre cura para pagar la hipoteca. Tú te acabas de enterar de su existencia. Acabas muriéndote, lo que digo, en una residencia que también será pública y en la que una persona súper atareada y sobreexplotada acaba sintiéndote descargando su frustración sobre tus maltrechos huesos reumáticos. Efectivamente. Más o menos. Y esto me lleva a recordar el famoso caso que la gente de las redes. ¿Qué gran revista? Semanario del Crimen. De la cuidadora aquella que soltaba un par de guantazos a una abuela, porque luego resulta que esa residencia tenía yo que sé cuántas mil denuncias, porque claro, tienen una empleada para 300 ancianos. Abuelos. Siempre el vector de la crítica y de tal es el individuo. El individuo es un trabajador malo. El otro día, el desgraciado, este autobusero que tuvo un roce con una chica que iba en silla de ruedas, pues es que claro, ¿qué va detrás de esto? Pues el hombre ahí apretado para cumplir sus turnos, sus horarios y tal. Sí. A ver, habría señalarlo al... Claro, hay que conocer, era un pero evidentemente con pinta, esos son pero, factores pero que condicionan. Una pregunta, o sea, o sea, yo siempre lo he pensado, los autobuseros, ¿cómo son tan cabrones? Y es como, no, claro, que luego hablas con alguno y te dicen, no, tronco, es que yo llego 8 minutos tarde y me joden vivo y tal. Y llego a mi casa 2 horas más tarde lo que tengo que llegar. Y es como, amigo... y luego también que hay cabrones en todos los sitios, incluyendo a los autobuseros. Sí, sí, no, sí, sí. A ver, y está claro, o sea, y autobuseras. Y yo no voy a justificar el que esta mujercita, por muy desquiciada que estuviese, le sueltas unos guantazos a la abuela. Pues sí, no lo puedo justificar, pero es que me da mucha rabia que el sí, que el análisis se luego sea tan correcto. Esta mujer, sea, sí, siempre mal el individuo y el de hecho, hablando de autobuses, os informo, ¿cuánto queda? Reloj. Poco más de 5 minutos en pues nuestro yo poder. Puedo comentar una cosa sobre autobuses. Comenta, y ¿qué nuestro hora sale? Querido ¿vas a dar alcalde. Los horarios de alguna línea. Voy a los, no, eso dímelo eso que tiene trampa, porque es que me cuesta. Eso lo hacíamos en otro programa, este. A ver. Almeida anuncia las líneas de la MT cero emisiones, llamada línea 01, que atravesará el centro de la ciudad con cabeceras situadas en San Bernardo y Puerta de Toledo. Y otra que se llamará Línea 02, que recorrerá Gran Vía y tendrá las cabeceras en Moncloa, Moncloa-Aravaca, y Felipe II, Plaza de Felipe II, en el barrio Salamanca, en el que serán las dos gratuitas. Y se establecerá otra línea perimetral de bajas emisiones alrededor del Distrito Centro, que sí será de pago. De, claro, ver, yo lo primero que he visto, lo primero que he visto es como, vamos a ver, me llevas a los nenes de Moncloa a la glorieta de Felipe II gratis, y a los que vivimos fuera tenemos que pagar para no emitir emisiones. Digo, pero esto... Es que a ellos hay que incentivarles para ¿Para qué? Para que, no sé, cojan el transporte público. Para que cojan la costumbre de no pagar nunca nada, ¿no? Claro. Para que ya asuman que su función en la vida. Mira, es... Lo acabas de hacer acordar. Un montaje de estos que hacen en los programas de televisión que sale salía alguno de la Comunidad de Madrid, sí, el Garrido, cuando Garrido era todavía presidente de la Comunidad de Madrid, y Felipe VI, ¿no? Y entraban en el metro. Sí. Claro, entran ahí como de ¡guau! ¡Qué raro huele aquí! Pero huele a pobre. ¡Vaya mierda este lugar, ¿no? Y dices que la gente paga por venir aquí. Y dice el otro, pues sí, su majestad, que tienen que ir a trabajar. ¿Aquí? Ay, Dios, es que... Bueno, pues sí, sí, transporte gratis para los niños de Moncloa, que era lo que necesitaba y esta Aravaca, ciudad. Y Aravaca, pues eso, hombre, pero eso es todo parte de este sistema ahora ya emisiones estatista cero. Y pseudo socialista, en el sentido de social y tal, que claro, todo este tipo de ayudas para lo mismo, lo que cuando hablamos de las rentas universales y todo la esto, básica, todo el mundo igual. El abono transporte para los menores de tal edad, independientemente que sean el hijo del ministro o el hijo de 25 sí, hermanos el de una familia. El impuesto indirecto. Claro, es que es de, ese gran invento. Cuando nuestro genio Zapatero dio aquella ayuda en la natalidad, 2.500 pavos por niño nacido, así al pelo, a cholón. Sí, daban igual a la hija de la duquesa de Alba que a una señora interna que tenía. Pues así está. Y así se llama igualdad, ¿vale? Claro, claro, claro que sí. Claro que sí, igual. Todos somos iguales ante las subvenciones. ¿No? Y luego, eso sí, hay que criticar fervientemente las subvenciones al mundo del cine. Para todas las demás, no hay nada. Las de la COE, bueno, va. Pues yo hay que estar contra todas las subvenciones, en especial contra las del mundo del cine. Vale, Santiago. Ni un duro. Arturo, tranquilo. Bueno. Bueno, Bertín, ¿ahora qué? Yo tengo otro tema, pero casi que lo vamos a dejar ya, para la semana que viene. Yo también tengo cosas, pero no quiero empezarlas porque son... ¿Qué tenéis? ¿Piojos? Unas ¿tú crees aquí que con esta melena que tengo piojos, puedo tener piojos? Bueno, lo que digo, lo que te digo, hablas aquí eso, noticias como esta, que si dos líneas, o sea, en Madrid, una ciudad sí, de no son sé cuántos cosas millones puramente de personas anecdóticas, llena de coches, camiones, sí, dentro de la humo, y con tres anillos que lo lleno de mierda, ponen dos líneas de autobuses de supuesta de cero emisiones, que habrá que ver las cero emisiones, o sea, es una tomadura de pelo. Lo que está claro es que la forma de vida actual capitalista y sobre todo que está basada en las grandes urbes y las ciudades en todo el mundo, cada vez más gente en las ciudades y más vacío el resto del territorio, es pues una ineficiente de todas las maneras, sobre todo energéticamente. Uy, totalmente ineficiente. Hay que traer todo aquí, traerlo de fuera. Esto me recuerda a la manifestación de León, de la mierda, que deberíamos hablar la semana que sí, viene. Sí, sí, ese gran problema que siento. No, la tensión territorial... Sí. No que el, ya no es no el centralismo o independentismo. Eso ya ves tú, sino la tragedia de la gente que vive en el campo, que es que... Pues es parte de la tensión territorial y el conflicto territorial que se avecina. Tengo aquí cosas de hablar de también para esa. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nada, si quedaban 5 minutos hace 5 minutos, quedará ahora pues menos cero de un minutos. Minuto. No, yo creo que ya ha acabado, tiempo. Pero este señor se divierte oyéndonos decir tonterías. Pues eso es lo que vas a tener que hacer durante los próximos 84 segundos. Bueno, vaya, pues, por Dios, cada vez que me dicen di algo me quedo en blanco. Es que no se me ocurre nada. Lo que digo, la vida en las ciudades es, la vida es así. Una mierda. El futuro desde luego la, venga, ya sí, está. Sí, en general el futuro desde luego pasa por su desmantelamiento, porque ¿de cuál? ¿De no futuro? No se puede seguir. O por su reducción, por supuesto. A ser sí. posible por algún asteroide de dimensiones descomunales. No, pero desde luego que no puede durante demasiado tiempo porque es insostenible en el, porque vamos, si es que lo vemos en, igual que los países estos de mucho de Sudamérica, que la capital, cuánta parte de la población del país puede llegar sí, a te puede tener el 20%, la mitad ¿tanto? De la población sí. Y de en países Argentina, que son grandecitos, no estamos hablando de países, ¿sabes? De Andorra, estamos hablando de países que son mucho más grandes. Pues eso les pone la Almeida, una línea gratuita de cero emisiones, asunto arreglado. No nos satures. Entonces eso, la concentración en la concentración de las ciudades decir, es algo que te pones insostenible. A mirar las ciudades dormitorios del sur de Madrid y entre todas suman más que todas las capitales de provincia de las todas, dos Castillas, de tal y todas, de Mojual, ¿no? Por supuesto, claro, todas. Y el resto del territorio totalmente vacío. Mira cuántos equipos de primera división de... de la Comunidad está, de Madrid. Ahí está. Deja de tu chovinismo de la Federación de Fútbol Madrileña como antiguo árbitro que eres. Que se sepa. Como qué bien manejado el pito. Por cierto, has recomendado tú antes la lectura de estos del grupo de Frankfurt, del Marcos y tal. Yo recomiendo a la gente que. Nos pasamos de tiempo. Los últimos escritos de. El invitado que tuvimos hace pocos programas aquí, que es de Miguel Amorós. Unos escritos, yo lo veo en una página que no me gusta nada porque es muy. Roja que se llama Caos en la Red, pero si buscan Miguel Amorós en Caos en la Red, están sus últimos escritos que analizan todo esto y son cortos y son interesantísimos. Porque es una crítica muy interesante, profunda y buena, y recomiendo a la gente. La crítica al ciudadanismo, ¿no? No, la crítica sí. A todo en general, a la situación actual. Vale, pues con esto lo dejamos. Hasta la semana que viene. Hala.